Mentes libres. Una ocasión independiente, autónoma y franca para la reflexión, análisis y crítica de los acontecimientos educativos en el contexto político, económico y cultural de México. No apto para mentes sumisas, cautivas ni tripuladas. Todos los martes a las 9 de la noche en mlmedios.com. Mentes libres. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la hora en que nos estén escuchando. Damos inicio a este programa especial de Mentes Libres con un tema de interés social, como es el de la inclusividad en las escuelas públicas, con todas las aristas, con todos los aspectos que hay que tratar en relación a este aspecto, ¿verdad? Pues yo estoy reanudando mi aparición en este programa después de mucho tiempo, dado que he estado en los controles y en la producción de los programas. Así es de que de manera muy abrupta me veo aquí conduciendo nuevamente pues el programa de Mentes Libres. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a que nos hagan llegar sus opiniones a través de las redes sociales de mlmedios.com, a través del chat de nuestra página. Y pues recordarles que su opinión es muy importante para nosotros, nos va nutriendo cada vez más sobre los temas tan diversos que tratamos aquí. Como saben bien, Mentes Libres se ha caracterizado por tratar los temas más importantes en relación al aspecto educativo, pero también de la vida económica, política y social de nuestro país. Les agradecemos entonces que nos acompañen durante toda esta hora y pues agradecer a nuestras invitadas que nos acompañan esta noche en este programa especial. Tenemos con nosotros a Marcela Duarte, licenciada en Educación Básica, especial, ¿verdad? Buenas noches. Así es, buenas noches. Muchas gracias por la también invitación. También nos acompaña María José Hernández, licenciada en Audición y Lenguaje. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y también nos acompaña una mamá con de una niña con necesidades educativas especiales, la señora Liz Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Pues bien, este tema es muy interesante, los invitamos a que nos acompañen. Entonces, después de un corte, regresamos para entrar de lleno a este tema. Esperamos poderlo desarrollar con la profundidad necesaria. Tenemos tan solo 55 minutos para tratarlo. Y bien, volvemos. Ya se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extraña si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. Bien, pues estamos de regreso a este programa Mentes Libres con este tema de la inclusividad. Un tema que a muchos maestros nos está haciendo algo de ruido. Es un discurso complejo, pero quisiéramos empezar, yo quisiera empezar este programa, si mis invitadas pues están de acuerdo, a ir desmenuzando poco a poco los conceptos esenciales del tema, ¿no? Para empezar, ¿qué es inclusividad? ¿Qué es lo que está manejando ahorita la propuesta gubernamental en término educativo? ¿Cómo lo está describiendo este concepto de inclusividad? ¿Quién nos quiere aportar? Bueno, para empezar, lo que el gobierno está pretendiendo es que los niños que tienen necesidades educativas especiales ingresen a escuelas regulares y los maestros de escuela regular tengan la capacidad para atenderlos y darles lo que los alumnos requieren. Bueno, yo creo que eso es lo que nosotros estamos entendiendo, pero la definición del gobierno ahorita, ¿cómo lo está promoviendo? ¿Cómo está vendiendo esta idea? ¿A través de qué recursos legales está implementando esta medida? Porque los maestros estamos recibiendo algunos cursos en las escuelas públicas regulares con la idea de que se van a incorporar niños de escuelas de educación especial. Hay una infinidad, ¿no?, de barreras para el aprendizaje. No todas ellas son de tipo intelectual o físico, ¿verdad? Así es. También cabe mencionar que en el enfoque que se está vendiendo es de que también niños que provienen de comunidades indígenas con un idioma distinto, pero también se maneja de que, bueno, puede ser de una formación ideológica distinta, una religión específica, y que la escuela pública debe de tener las puertas abiertas para ingresarlos a todos por igual, con la idea de que los derechos humanos les protegen, los derechos de la niñez mexicana, la educación pública, bueno, pues les otorga pues la necesidad a los niños de ingresar a estas escuelas, pero también la obligatoriedad de maestros y directivos de darle cabida a estos niños. Pero bueno, hay muchas situaciones que se dan alrededor de esto, pero hay una serie de leyes, ¿no?, que se están generando para que esto se concreten. ¿Me pudieran mencionar algunas? Pues es que sí, de hecho hay una ley que es la ley de la inclusión, en donde les indica que por derecho los niños requieren ingresar a escuelas regulares, y ustedes, los maestros de educación regular, les den las herramientas que ellos requieren. Así. Es lo que, en la ley de integración educativa. Bueno, el concepto que se tiene de inclusión, sí, viene como derivado de lo que vendríamos llamando antes la integración educativa. Uh-huh. Como que el concepto de integración educativa no funcionó en el área de la escuela regular, porque llegaban los niños a las escuelas regulares y los maestros de escuela regular se espantaban, se asustaban y decían: ok, te lo acepto, pero ¿cómo lo voy a hacer? No resultó el concepto y lo llamaron inclusión, que no es otra cosa más el de insertar a los niños con necesidades educativas especiales a las escuelas regulares. O sea, yo creo que el concepto cambió, pero no en un hecho, o sea, no cambió de fondo. Los maestros de educación regular, que conocemos, que son los maestros de las primarias, se asustan cuando ven a un niño que tiene una necesidad educativa especial o cuando tiene alguna discapacidad severa, porque aparte de que los grupos son bastante numerosos, dices: ok, ¿y cómo lo voy a hacer? Tenemos maestros de educación especial que apoyan a los maestros de escuela regular, conocidos como USAER, donde los equipos de USAER cuentan solamente con un maestro de apoyo para 500 niños en una escuela regular. Entonces, el maestro no se da abasto para poder ayudar a los profesores de la escuela regular. este sentido de inclusión viene siendo, yo creo que desde el hecho de la sociedad, que nosotros como sociedad no estamos preparados para este tipo de situaciones, ¿no? De hecho, el mismo gobierno, creo yo, no está capacitado para que estas escuelas estén tan saturadas de niños y aparte estas pobres criaturas de educación especial que les cuesta un poquito más de trabajo aprender o salir adelante, están como insertados nada más. O sea, los maestros dicen, sí, aquí déjamelo, pero lo tienen sentado en un lugar donde el niño no ve, donde el niño no incomoda, donde el niño no perjudica mi trabajo como maestro. O sea, yo lo tengo en el salón, pero pues ahí está. O sea, yo lo dejo entrar, pero no me estorbes, no me des más trabajo. Hay una realidad que se está cada vez agudizando más. Grupos muy numerosos en la escuela regular, muy numerosos, están complicándose las condiciones laborales para los maestros. Mencionábamos hace un momento fuera de los micrófonos que el maestro ahora, con esta presión de la evaluación educativa, está centrando su atención en salvar el trabajo. Entonces no es la condición más favorable para poder atender de mejor manera esta inserción, así, ¿verdad?, es, de estos alumnos en el aula de la escuela regular. Pero hay muchas más cosas que a nosotros nos hacen pensar que no es verdaderamente, que no es un discurso real, un discurso honesto, legítimo, el que está manejando el gobierno, porque a nivel nacional estamos observando un conjunto de situaciones que nos hablan de que no hay inclusividad. O sea, no se puede buscar inclusividad solo en la escuela si también en otras esferas de la vida pública no se está dando. Estamos hablando de los casos de feminicidio que se han estado manifestándose en el país. En el estado hay por lo menos 8, si no me equivoco, 8 municipios que están declarando alerta de género. Hay segregación de los indígenas, los ancianos también no tienen ni atención ni espacios para el esparcimiento, ni para la salud, ni para nada. Hay una infinidad de fenómenos sociales que nos dicen que no hay inclusividad. Entonces, el hecho de que se construya este enfoque dentro de la educación para justificar esta inserción de estos alumnos nos hace ruido a muchos maestros, ¿verdad? Además de que realmente es una tarea para la cual no se nos ha preparado. Nosotros estamos preparados para otro tipo de circunstancias y nos parece que no es la medida más adecuada lo que está haciendo el gobierno. ¿Hay algo que quieran agregar en este punto que estoy manejando? Nos van a aportar aquí una de las maestras que nos acompañan. Creo que los maestros de la escuela regular no es que no quieran aceptar a estos niños. Lo único que ellos piden es una orientación hacia su trabajo. O sea, ¿a partir de cuántas personas, para cubrir su necesidad educativa, necesitan ellos trabajar y pensar? Si tienes un grupo de 30 niños y aparte tienes 6, 7 con necesidades educativas especiales o simplemente con necesidades educativas, ¿de qué manera vas a poder cubrir estas necesidades sin desatender las otras 30? Lo que creo yo que los maestros piden es una asesoría y un acompañamiento a este tipo de trabajo. No es que se nieguen a tener a estos niños, sino cómo realmente atender y cubrir las necesidades. Realmente este programa de inclusión tiene que ver con desaparecer lo que es educación especial, o realmente es que estos niños tienen el derecho de una educación pareja como los demás, pero ¿hasta dónde son ellos capaces de llegar a tener esta educación? Sin poner, claro está, sus limitantes como maestros, sino la realidad. Ahora, ¿qué piensan los padres de estos niños a la hora de que son movidos de las escuelas de educación especial a las escuelas regulares? ¿Están realmente de acuerdo con este movimiento? ¿Hacia dónde va? Además, ¿piensan realmente en que es favorable para el niño o es favorable para el gobierno? Es una incógnita, ¿no? Muy grande. A ver, claro. Has tratado un punto muy importante, desaparecer educación especial. ¿Puede ser esto factible en estas condiciones actuales del país, en términos donde hay recortes presupuestales en diversas áreas del sector público? Creo que sí es factible, sí pudiera ser por allí la medida. Ojalá y que el público que nos esté escuchando también nos haga llegar sus puntos de vista a través del chat y a través de las redes sociales para ir nutriendo más este programa. ¿Algo que quiera agregar, Marcela? Pues yo creo que el gobierno, antes de saturar las escuelas regulares con la inserción de estas pobres criaturas, deberían de tomar en cuenta la infraestructura de los edificios, ¿no? O sea, las escuelas como edificios no están aptos para tener a estos niños y que estos niños tengan una educación de calidad, que es lo que se pretende, ¿no? El hecho de, como decía la compañera, bueno, de la capacitación a estos maestros, la orientación, el apoyo que se les pueda dar a estos maestros, ¿quién se los va a dar? Si el gobierno está recortando presupuesto para la educación, ¿de dónde va a salir esta capacitación para los maestros? Así es. Bueno, pues está llegando con nosotros el economista José Luis González González. Es un colaborador de ML Medios y que participa precisamente en el programa Prospectiva Económica, y es uno de los temas frecuentes, ¿no?, el que están tratando. México, José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste, porque nos vas a dar otra pues información que va a ser complementaria para entender este problema, ¿no? ¿Cuál es el contexto económico que pudiera explicar esto que estábamos apenas planteando? Por eso pienso que llegaste muy oportunamente, porque estábamos hablando precisamente si es factible, si es entendible que en cuanto a la forma como se está conduciendo el gobierno, si cierran o va encaminado a cerrar la escuela de educación especial. Entonces, en la cuestión económica, ¿qué es lo que está pasando a grandes rasgos? Bueno, hemos estado viviendo un proceso de desmantelamiento del Estado social. Recordemos que a principios del siglo XX hubo una gran crisis global del capitalismo, en la que mucha gente perdió sus empleos, muchas empresas quebraron. Una crisis que inició antes de la Primera Guerra Mundial y que no terminó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que obligó a los gobiernos capitalistas a cambiar la forma en que se hacían los negocios, la forma en que se administraba la economía, y les obligó a generar un mercado más grande. ¿Qué significó esto? Que el Estado empezó a utilizar el dinero que tenían ociosos los grandes empresarios para generar una mayor demanda, es decir, que la gente comprara más. ¿Y qué significaba esto? Bueno, en términos muy simplistas, se decía que se le pagaba a la gente para hacer agujeros y luego volver a taparlos, con la idea de comprar. ¿Y cómo de hacía? Generar economía. De generar una economía más grande, ¿no? ¿Y cómo hacía esto? Bueno, ese dinero que tenían ociosos los grandes capitalistas, que ya no podían invertir porque ya no obtenían las ganancias que antes tenían, se los tomaba el gobierno y el gobierno se obligaba a pagarles un interés. Este dinero que tomaba el gobierno lo utilizó precisamente para eso, para generar empresas y derechos que los trabajadores antes no tenían: seguro social, vivienda, educación. Y cada país tenía sus particularidades específicas, pero en Estados Unidos, por ejemplo, pues el derecho, el seguro de desempleo, ¿no? ¿Qué es lo que provocaba esto? Bueno, pues que los trabajadores tuvieran dinero para gastar y pudieran comprar, que se generaran mayor cantidad de empleos. Entonces ya no eran que el trabajador iba con un doctor privado, sino se empezaron a generar las grandes estructuras de salud, las grandes estructuras de educación. Al trabajador entonces le tocó una parte de ese desarrollo económico en el periodo de 1940 al 1970 en Estados Unidos, 1971. Es el estado de bienestar. El estado de bienestar, el estado keynesiano. Entonces, lo que fue generando este modelo económico pues fue mejores condiciones para los trabajadores durante cierto tiempo, pero al mismo tiempo estaba generando una gran deuda. Una deuda que poco a poco se fue haciendo impagable. Entonces, lo que sucede a partir de 1971, cuando Estados Unidos decreta la inconvertibilidad del dólar en oro, es que ya tiene una gran deuda que no puede pagar y nace el neoliberalismo. ¿Y qué es el neoliberalismo? Pues irles arrebatando a los trabajadores lo que antes era de ellos, lo que ya habían ganado, lo que ya se había utilizado como modelo para generar más crecimiento económico. Las grandes empresas no podían vivir sin la inversión del Estado, este dinero que tomaba para reinvertirlo en educación, en salud. Entonces, estas grandes empresas ahora ya crecieron tanto que ya no necesitan al Estado. De hecho, el problema que tenemos actualmente en México es que las grandes transnacionales ahora determinan la economía nacional. Ya no es el gobierno, sino es atraer inversión extranjera, es decir, abrirle las puertas a las grandes empresas transnacionales para que tengan mayores ganancias. Entonces, la educación es parte de esos ingresos excedentes o complementarios que tenía el trabajador que ya no necesita el Estado. El Estado, al contrario, ya es un costo para los grandes capitales transnacionales, entonces tienen que reducir al máximo los gastos que antes eran un derecho. ¿Y cuáles son esos gastos? Pues los gastos en educación, los gastos en salud. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues convenciéndonos de discursos que ustedes, como ustedes, cuando hablan, por ejemplo, de capacidades diferentes, ¿no? O sea, ya no va a haber escuelas para niños de capacidades diferentes, pues los vamos a meter porque somos inclusivos a las escuelas normales, pero cualquier profesional de la educación sabe que eso es antipedagógico, sabe que eso va a provocar problemas en los salones, pero la prioridad de ellos es reducir costos. ¿Tú crees entonces que es factible que en este término del neoliberalismo, donde se privatiza todo, entonces sí es coherente esta idea de que esto corresponde a un recorte presupuestal? Claro. ¿O es la calidad educativa lo que está orientando? Claro, o sea, se trata de que con menos dinero se siga, cuando menos, aparentando que se está brindando el mismo servicio, ¿no? La realidad es que la calidad del servicio va a decaer, que los recursos para educación se van a recortar y se van a seguir recortando, y que finalmente al trabajador, ya en términos marxistas, se les va a explotar más. Es decir, para empezar, desempleo, ¿no? Es decir, los trabajadores que consideran ellos que no les sirven, pues para la calle. Y en segundo término, que los trabajadores que ahora se ven obligados a trabajar más, a ser más explotados por un sueldo cada vez también más miserable, ¿no? Entonces, que un profesor normal se va a ver obligado a atender a los niños de capacidades diferentes por el mismo sueldo. Además de que también una de las condiciones del neoliberalismo, sí, uno de los objetivos principales es aumentar la plusvalía, reduciendo los costos. Así entonces, es. Creo que al reducir prestaciones o servicios, obliga al público, al trabajador, a tener que pagar por servicios que antes no pagaba. Entonces, es una forma de crear, de aumentar la plusvalía, ¿no? Así es, ¿no? Además, acuérdate que están privatizando la educación, o sea, están promoviendo la educación privada. ¿Qué va a suceder? Pues que la gente que tenga dinero y que tenga hijos en esta situación, pues va a meter a escuelas especializadas donde cobren mucho, escuelas especializadas para la gente de recursos, y la gente sin recursos, pues va a tener que meter a sus hijos en escuelas públicas donde el maestro va a estar obligado a atender a estos muchachos con discapacidad y donde se va a devalorar el conocimiento de aquellos que tratan a esos muchachos, porque entonces cualquiera puede atenderlos, ¿no? O sea, en la lógica esta, cualquiera puede atenderlos. Basta con que asista a la normal, y entonces ya teóricamente está capacitado para atenderlos. Los que sabemos algo de pedagogía sabemos que no es así. Sabemos que se necesita una especialización para poder atender a esos muchachos, y que pensar que los profesores que tienen que atender a 50 alumnos normales y que se las ven duras para tener esos 50 alumnos normales, ahora va a tener que ponerle atención a estos muchachos, yo me pregunto cómo le van a hacer. Entonces están tratando de desmantelar lo que queda, lo poco que queda del del tipo de gobierno, o ¿cómo le llamaban? Del modelo económico del bienestar, ¿no? Del modelo keynesiano, el estado de bienestar. Esto es lo último que queda. Así entonces, es. Entonces, sí se puede comprender, sí se puede encuadrar estas medidas como parte de estas medidas neoliberales. De los recortes. Que no tienen lo como anuncia, objeto recortar. Así es, y no lo anuncia la privatización de Pemex, ¿no? O sea, si México ya no tiene los recursos que antes tenía por Pemex, ¿verdad? Pues de algún lado tiene que sacarlos y algo le tiene que cortar. Así es, educación. Y así es. Porque además no le interesa tener un pueblo educado. Exacto, ¿no? Le interesa tener gente que sepa sumar, que sepa restar, gente que sepa escribir, pero no gente que sepa historia, no gente que sepa filosofía, no gente que sepa... No gente que sea crítica, no gente que sepa pedagogía. No gente que piense. No gente que piense, así exacto. Es, ¿no? Sí, en la mediocridad, ¿no? Así es, o sea, es lo que necesitan. Uh-huh. Sí, habla ahí. Ellos necesitan gente tonta. Ellos necesitan gente ignorante. Así es. Desgraciadamente, en nuestro país, la ignorancia es muy grande. Oye. Dime, ¿cómo fue posible que tanta empresa pública, ya para terminar el enfoque económico, porque tenemos que avanzarle hacia la descripción tal vez de algunos, de por lo menos de algunos síndromes que tienen los niños que acuden a estas escuelas regulares, y va a ser algo que tenemos que profundizar y que es necesario tratar para entender el problema pedagógico al que va a enfrentar el maestro? Pero para terminar el punto de vista económico, ¿cómo fue posible pasar de un modelo económico prácticamente como socialismo de Estado, donde capitalismo de Estado, donde la gran mayoría de las empresas o una buena parte de las empresas importantes para la economía nacional estaban en manos del Estado? Así es. Y que ya estamos llegando al punto donde se está exterminando, pues, a toda institución paraestatal o gubernamental, ¿verdad? Solo que se está quedando el gobierno para administrar. El gobierno para reprimir. Para no, reprimir. Porque lo que le meten lana es a la policía, ¿no? Pero ¿cómo fue posible? ¿Sí? ¿Cómo fue posible? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde por el ejemplo, punto de vista del trabajador o desde el punto de vista? ¿Sí? Pemex, una empresa que sabíamos que impulsó el desarrollo económico del país, y de pronto ya estamos llegando al punto donde justifican la privatización. ¿Cómo es posible que empresas como Ferrocarriles Nacionales, Pemex, las siderúrgicas, había fábricas de bicicletas, había textiles? México tenía una planta industrial interesante, importante, y poco a poco la han ido desmantelando. ¿Y cómo fue posible? Pues corrompiendo a los mexicanos, ¿no? O sea, ¿cómo acabaron con el sindicato del Seguro Social? Pues dejándolos que se corrompieran. Ya cuando la gente dijo, son bien corruptos, ¿qué le hace que se frieguen a los trabajadores del Seguro Social? Los trabajadores de la educación son bien corruptos, pues qué bueno que se los frieguen. Los de Pemex, qué bueno que se los frieguen. Los dejaron avanzar en su corrupción y nos fueron convenciendo, bueno, a mí no, pero a mucha gente la fueron convenciendo de que había que acabar con eso. Y poco a poco fueron, no fueron y acabaron todo de pronto porque había resistencia, pero fueron paso por paso, rama por rama, desmantelando, ¿no? Le tocó primero a Ferrocarriles Nacionales, ¿ustedes se acuerdan? Así cómo es. Acabaron con el Ferrocarril Nacional, y luego Telmex, y luego las universidades públicas. Pues ahorita estamos en un proceso donde hay un recorte presupuestal importante en universidades, y hay una movilización estudiantil para promover la gratuidad. Fíjense nomás lo que está pasando, está la vuelta, la rueda de la historia yendo hacia atrás. Hacia atrás, así es. Muchas gracias, José Luis, nos has ayudado a aclarar muchos aspectos de este enfoque económico que nos va a ayudar a entender más este problema. Aprovecho para invitar a nuestro público que nos está escuchando a que escuchen el programa Prospectiva Económica. Todos los martes a las 8 de la noche. Donde tú colaboras y eres parte fundamental de ese programa. Aquí estamos todos los martes a las 8 de la noche tocando temas que esperemos que a la gente les interese entender. porque es precisamente por ahí por donde nos están dando, ¿no? O sea, no entendemos, ponemos cara de what cuando nos hablan de economía y, ah, pues sí, pues seguramente así es, ¿no? O sea, y, ni la filosofía ni la economía son problemas etéreos que solo a los filósofos les interesan, nos afecta, nos impacta directamente en nuestra vida. Los invito a que nos escuchen, nos sigan escuchando. Regresamos después de un corte. Esto es Mentes Libres. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas. Y ahora que llueve ya, ay, se me olvidó el agua. La gente se apresura por la calle de La Habana. El fiñe se alborota pa' llenar la palangana. Ay, mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. La lluvia la manda Dios, el agua la da el alcalde. En casa la quiero yo, ay más yo la pido en balde. Contigo me de casar, contigo me casaría. Si me fuera a resultar, ay, igual que el primer día. La gente se apresura por la calle de La Habana. El fiñe se alborota pa' llenar la palangana. Ay, mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay, mamá, me estoy mojando. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Ay, mira el paso, candela, que nos vamos a mojar. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Tanto rato parado en la esquina y no puedo guarachar, tú ves. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Ay, mira, se me olvidó el agua. Mi paraguas pasa para mamá. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Bueno, pues regresamos al programa Mentes Libres. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que dejen sus comentarios a través del chat. Son muy importantes para nosotros y también para el desarrollo de este tema. Pues si les parece, voy a leer los comentarios que nos han llegado a través del chat. Carolina nos dice, inclusividad, qué tema tan complicado y muy, muy complejo. A veces falso porque la sociedad no está preparada para ello. La sociedad no está lista aún. Ella misma nos dice, la maestra Marcela tiene razón en que la mayoría de los profes no tienen las armas ni las herramientas, pues necesitan ser capacitados de forma adecuada, pues el gobierno solo se enfoca en la educación en general. Si lo que dicen que se cree que la educación especial va a desaparecer sin un proyecto avanzado de inclusividad, es cerrarles las puertas a los pequeños de capacidades diferentes porque no hay compromiso. Bien, pues sí, coincide con todo lo que hemos estado planteando aquí. ¿Y qué les parece? Me gustaría que nos explicaran entre la gente que nos escucha hay muchos maestros. Muchas gracias, José Luis. Se está despidiendo nuestro colaborador en términos económicos. Gracias. Hasta luego. Continuamos con el programa. ¿Les parece? Nos explican entonces algunos de los síndromes más frecuentes o que tienen, que son muy característicos o complicados de los que ustedes atienden en la Escuela de Educación Especial. Pues uno de los más comunes, los que asisten a la escuela, son el síndrome Down, pero también el síndrome Down existen varios niveles. Ahí están los que son de custodia, los severos y los moderados. También tenemos a los ciegos, a los sordos, parálisis cerebral, por mencionar algunos. Hay unos síndromes que son uno en un millón y esos pequeños son a los que atendemos. ¿Nos pueden explicar en qué consiste alguno de esos síndromes? ¿Alguno, por ejemplo, qué tipo de atención requieren? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene un niño con una afección de este tipo? Bueno, en mi caso tengo un niño que tiene, no es un síndrome, pero es parálisis cerebral. El niño está en silla de ruedas. Y obviamente su situación motora pues es bastante complicada, ¿no? El niño literal suda para trabajar porque le cuesta mucho trabajo mover sus manos. Pero cuando tú ves a estos niños que se esfuerzan de tal manera que los padres los apoyan, dices, vale la pena, ¿no? Esta criatura mueve nada más su mano izquierda. Y en ocasiones su cuerpo está espástico, esto quiere decir como que sus músculos muy tensos y suda de tener la mano a la altura de su cabeza, bajarla a escribir a la mesa. Y obviamente para esto nos invitan a los cursos que ofrece Educación Especial con los especialistas precisamente de estas situaciones. Y nos muestran de qué manera nosotros podemos trabajar con estos niños. Resulta que el curso que asistí yo para estos niños precisamente se llama de... El gobierno está regalando computadoras para que los niños que no puedan comunicarse por medio de la escritura lo hagan por medio de la computadora. Con un sistema en el que la forma en la que puedan moverse ellos, ya sea la cabeza, ya sea el codo, ya sea el cachete, o sea, lo que ellos puedan mover, puedan hacer clic para la computadora. Esto podría decirse que es un avance para nosotros en Educación Especial muy padre, ¿no? Porque le estás dando la oportunidad a estos niños de expresarse, de aprender, y bueno, ves el entusiasmo que ponen los niños. A este niño se llama Delfino, que me siento muy orgullosa de él. Me siento muy orgullosa de él porque, bueno, se esfuerza muchísimo para lograr esto. Yo me pregunto, ¿un maestro de educación regular va a tener la disposición, a lo mejor, pero el tiempo de sentarse y aparte de hacer su planeación y de estudiar para su evaluación y de prepararse y de llenar formatos y formatos y formatos administrativos, tenga el tiempo y la calidad mental para preparar una clase aparte en una computadora para que un niño como él haga su trabajo en el salón? O sea, el tiempo a lo mejor sí lo tenemos, ¿no? Yo trabajo en educación regular y en educación especial y puedo vivir ambas situaciones y es pues un poquito complicado, ¿no? Los tiempos, porque aparte pues uno, perdón, uno es ama de casa, madre de familia, entonces el hecho de sentarte tú con tiempo extra en casa, porque en la escuela no se puede, y preparar una clase extra, aparte de tu clase diaria, para un niño como él, pues es bastante desgastante, ¿no? Entonces, la misma pregunta de hace rato, o sea, ¿quién a los maestros de educación regular les va a dar esta capacitación? Si los recursos económicos para estos cursos no va a existir ya, o sea, ¿de dónde va a salir, no? Otro síndrome del que nos quieran platicar, otro caso, otra experiencia que ustedes hayan... Por ejemplo, en el preescolar tengo una alumna que tiene el síndrome de Klippel. Ella apenas tiene 3 meses caminando, tiene 4 añitos de edad. Es una niña que tiene debilidad visual, es una niña que es completamente hipoacúsica, sorda. Es una niña con una alegría por vivir increíble. Es una niña que tiene tantas ganas de aprender, tantas ganas de comerse al mundo, que apenas empezó a caminar y ya quiere correr. Y su mami es para mí una persona admirable, Porque si yo le digo, señora, necesito que la niña se... Es un ejemplo absurdo. Que la niña se pare de cabeza 5 minutos, la mami lo hace tal cual. Es una niña que requiere que yo hable en lengua de señas para darle instrucciones paso a paso. Es una niña que requiere material visual para que ella pueda acceder a los conocimientos. Y yo me pregunto lo mismo. ¿Será posible que los maestros de escuela regular tengan el tiempo, tengan para aprender, por ejemplo, la lengua de señas, el braille y todo lo demás, y puedan hacer el material y las adaptaciones curriculares aparte a la currícula básica? Maestra Betty, platíquenos de otro síndrome que usted recuerde, uno de sus alumnos, una de... a ver. Pues lo que es el TDAH, que es el trastorno de hiperactividad, estos niños son muy inquietos. Entonces requieren zonas, por ejemplo, de silencio, que estén lejos de los patios, el que tengan una... que con cualquier cosita se distraen, por lo tanto hay que tener espacios muy concretos para trabajar, actividades cortas para que ellos puedan desarrollarlas. Si tú le pones actividades muy largas, no te dan. Entonces todas estas adecuaciones que haces tú a las actividades que les presentas, pues sí requieren un tiempo y sí requieren el dedicarle a este niño 5 minutos y a los demás quitarles 5 minutos. Pero pues con estos niños es interesante el trabajo porque te dan muy buenos resultados, siempre y cuando sepas realmente cómo cubrir esa necesidad del niño. Así es. ¿Algún otro que nos quieran comentar? ¿No? Sí. Bien, los edificios, ¿están adecuados para estos niños donde ustedes laboran? Los CAM, me decían, así se le llaman. ¿Qué tipo de adecuaciones tienen? Por ejemplo, existen rampas, mas no existe una línea para un niño ciego, por ejemplo, un canal en el cual él lo pueda seguir y no choque con ningún otro objeto. No existe, por ejemplo, simplemente los camiones en el transporte público, hablando de la accesibilidad a la escuela es muy difícil en donde yo trabajo. Entonces, los camiones no les dan la parada y los niños van llegando, la entrada es a las 2 de la tarde, los niños van llegando 3:30 de la tarde porque no hay camión que los levante, porque no tienen silla de ruedas. Entonces, no nada más es los edificios, otra vez volvemos a lo mismo, es toda la sociedad, no estamos listos y preparados para ellos. Así es, creo que entonces es también además un cambio de actitud, de preparación, de educación que debemos de recibir en general, ¿verdad? Pero también pues preparar en todo caso a los nuevos maestros de la escuela regular que pudieran estar capacitados para atenderlos. Sin embargo, en estos términos donde tenemos grupos de 35, 40, 45 alumnos, pues creo difícil que esto lleve a buen término. ¿Cuántos alumnos tienen ustedes en un grupo en escuela? En un CAM, un grupo idóneo, sería de 12 a 15 niños idóneo. Pero por la demanda, en mi caso yo tengo un grupo de 18 niños, donde tengo un niño con problema motor, que hay que trasladarlo en su silla. Tengo 4 niños con TDAH. Tengo una niña legalmente ciega, tengo otra niña con problema motor, pero es un poco leve, nada más es de un solo hemisferio. Hay 2 niñas con deficiencia intelectual moderada, tengo niños con conducta desafiante. Entonces es un grupo, podría decirse pequeño, pero bastante pesado a la vez, ¿no? O sea, en concreto, ¿qué opinan ustedes de que a la escuela regular se incorporen estos niños? ¿Es algo adecuado la medida? No, yo creo que es una barbaridad, ¿no? El hecho de considerar, para empezar, las situaciones emocionales que cargan estas pobres criaturas, y los niños de escuela regular A lo mejor sí los aceptan, porque en la escuela donde yo trabajo hay un niño con problema motor, hay otro niño donde nació sin lo que vienen siendo las orejas, y se acostumbran a ellos, no es que los acepten, sino que se acostumbran a verlos, y los niños están en la escuela, ¿no? Pero yo creo que es una barbaridad que las autoridades piensen que estos niños pueden estar en una escuela regular, o sea, no un niño con una multidiscapacidad, no un niño que tiene un síndrome Down y que es sordomudo, no un niño que tiene problema motor, no un niño que tiene un TDAH, porque nuestras escuelas están llenando con niños de TDAH porque en la escuela regular dicen que pertenecen a educación especial. Entonces, yo creo que sería el peor error de la historia en la educación que el gobierno incluya a estos niños o inserte a estos niños en escuela regular. Es que esa es la palabra, inserción. Nada más van a llegar a meterlos a una escuela regular en donde no hay las herramientas, no existe las condiciones para empezar ni la infraestructura de las escuelas para ingresar a los niños. María José, disculpa, hay una diversidad de síndromes. Así es. Y no dominan todos, ¿verdad? Porque hay una inmensa variedad. ¿Qué es lo que tiene que hacer un maestro de escuela de este tipo de especial cuando llega un niño con un síndrome distinto al que tienen ustedes experiencia? Pues nosotros primero tenemos que investigar de qué es lo que él necesita. Necesitamos también entrevistar a padres. Es todo un proceso. Y conocer, investigar, primeramente meternos acerca del síndrome, qué es lo que el niño requiere realmente, hasta dónde va a llegar, cuáles son sus oportunidades, sus áreas de oportunidad del niño, y empezar por lo que el niño conoce para poder meterle más conocimientos. Muy bien, antes de irnos a un corte voy a leer algunos mensajes que nos han estado llegando. Luz Navarro nos dice: buenas noches, excelente programa, un tema muy importante de analizar. Felicitaciones a las maestras invitadas. El doctor Gracias. Gregorio dice: creo que más que generar gente tonta es formar gente máquina, que sea gente que maquile. Dice: me parece que aunque haya mucha gente y qué razón, el sistema tiene medios de reprenderlos y hacer que regresen a trabajar. Val nos dice: la inclusividad en escuelas regulares, tema interesante y polémico. Coincido en que los profes no tenemos la preparación necesaria para atender alumnos con cierta discapacidad. Además, la mayoría de las escuelas no están adaptadas a sus necesidades, y es que es más que voluntad, es más que aceptar a la otra persona, es tener la preparación para poder atenderlos, y creo que ahí es donde hace falta mucho por desarrollar. Bien, los invito a que nos sigan escuchando, vamos a un corte, esperamos también sus comentarios a través del chat. Seguimos, Mentes Libres. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. El acá reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. Y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se han dado cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una porra la sana, caballo viejo se encuentra, tiene desgrana, no le hace caso a Paceta, y no le detiene un freno, ni lo para un pasarrienda. Oye, con ese caballo sí que voy hasta el Japón. Estamos nuevamente a Mentes Libres, gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios en el chat, nos nutren de verdad nuestros puntos de vista sobre el tema, además de que es importante esta retroalimentación, es un tema muy importante, es de interés social y bien polémico, porque lo comentábamos antes, se maneja un discurso maniqueísta, ¿no? El que está a favor es muy bueno, es muy humano, y el que tiene una opinión crítica, a veces se les plantea como que están siendo inhumanos, que no incluyen, que discriminan, en fin. Así está planteado el discurso oficial en el que quieren acorralar y obligar a que se sume uno a ese discurso como maestro, ¿verdad? Y justifique esta medida. Nos dice justicia, muy mal por el gobierno, merecen atención y tienen obligación de darles educación, que recorten sus sueldos, dejen sus lujos, apoyen a este nicho de población. No quiero imaginar siquiera que muchos van a ser víctimas de bullying en una escuela regular. Otro problema también que tenemos en las escuelas, aunque también está el punto de vista de que es un problema muy viejo, no es nuevo, ha habido problemas de disciplina y de este tipo desde hace mucho tiempo, no hay que justificarlo, hay que atacarlo, pero tal vez es otro problema más que se agranda con la publicidad para poder mostrar una cara pues deficiente, ¿no?, de la educación pública en nuestro país. Bien, ahora llegamos al punto en que vamos a escuchar el punto de vista de la señora Liz Martínez, que es madre de una niña con necesidades educativas especiales, y que es importante que nos plantee cuál es su experiencia. Que nos platique de manera muy breve el síndrome, el problema, la necesidad educativa especial de su niña, y después que nos dé su punto de vista sobre esta decisión gubernamental de llevar a los niños con necesidades educativas especiales a la escuela regular. Buenas noches, mi niña tiene parálisis cerebral infantil leve, con una hemiparesis izquierda, y ahorita la niña no habla bien, no se puede expresar bien. Entonces yo tuve una situación personal, me tuve que cambiar de escuela, y la metí a una escuela normal, la saqué del CAM y la metí a una escuela normal, y la verdad pues yo vi que no, o sea, no les sirvió de nada, porque la maestra o los maestros que estaban ahí no tenían la capacidad para atender a la niña. O la preparación, ¿no? Tal vez tengamos la capacidad y la voluntad, pero no estamos capacitados, ¿verdad?, pedagógica, didáctica, psicológicamente para este tipo de atenciones, ¿no? Yo se lo puedo decir por experiencia. Si a mí me llega un niño con un síndrome del que nunca he oído hablar y además con el peso de un grupo numeroso, pues es difícil. Pero bien, díganos cuáles son las experiencias que tuvo en esa dificultad cuando lo agregó una escuela regular. Pues la verdad los niños son muy crueles, en primer lugar, porque a pesar de que veían bien a la niña y que la niña se integraba, pero con otro grupo, no con el grupo que la niña estaba, se integraba con niños más grandes, y aparte no podía, la maestra tenía casi 32 niños y a Tania pues la tenía a un lado, o sea, no era lo mismo. No le daba el tiempo suficiente que la niña requería. ¿Y usted decidió regresarla? En primer lugar, la niña no quería ir a la escuela. Ya, como que ella no se sentía a gusto, como que no era lo que la niña esperaba. O sea, acostumbrada que en el campus era como un poquito más personalizado, y entra un mundo muy diferente donde se para la maestra al frente y les habla a todos, pues no, o sea, como que la niña no quiso. Necesitaba más sí, atención. Sí, la niña, ella misma sola vio que no, o sea, que no podía ir. En este orden de ideas, ¿qué opina usted de este discurso de inclusividad en la escuela regular? ¿Es pues, posible? ¿Es factible? No, para mí no. No es apto para un niño con una necesidad especial. ¿Cree usted que con algún esfuerzo fuera posible que recibiera atención adecuada en una escuela regular? No. ¿Cuál sería la principal limitante que usted encuentre? Pues yo pienso que en primer lugar los niños. A pesar de que dicen que se aceptan y que son aceptados, en realidad no. En realidad no es así. Y es que además tenemos que ver los contenidos en televisión que también forman parte de una educación no formal, pero que sí influye en la personalidad de la niñez mexicana, ¿no? Si vemos los contenidos en televisión, en tanto en novelas como en películas, generalmente hasta parece que se está promoviendo bullying, ¿verdad? No, no se está atacando. Entonces hay que ver esta realidad, que no se puede solo dictar leyes, dictar reglamentos, dictar discursos psicológicos y pedagógicos para garantizar entonces esta equidad en las escuelas. Bueno, pues estamos casi llegando al final del programa. ¿Gustan cerrar con algún punto, con alguna idea que crean que sea la fundamental en este tema? Maestra Marcela, ¿gusta apoyarnos? Sí, claro. Bueno, yo creo que debemos de empezar por ser inclusivos desde la sociedad, ¿no? Desde que el mismo gobierno no esté maltratando a la sociedad como nos está maltratando en todos los aspectos, y que después vayamos paso a paso, ¿no? Que después vayamos viendo lo idóneo sería, si se llegan a cerrar estas escuelas de educación especial, que estos maestros de educación especial, o nosotros los maestros de educación especial, nos vayamos a las primarias a apoyar a los maestros, y que nuestro trabajo dé frutos ahí, con ellos, acompañándolos para que estos niños logren y tengan ahora sí una calidad educativa. No mejorando los programas, no mandando a los maestros a cursos, no mandando a hacer evaluación, sino en realidad hacer que el maestro sienta el compromiso para que estos niños salgan adelante. Pero hay una preparación, una capacitación para los maestros en escuela regular, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura esta capacitación que se está dando en estos momentos? En estos momentos hay cursos que duran 2 horas, 1 hora, y es de sensibilización, nada más. No es una capacitación, o sea, es sensibilización nada más. No es capacitación. No es capacitación, nada más es decirte, mira, acéptalo, no le tengas miedo, sí puedes. Pero ese sí puedes es de, ¿y cómo lo enseño a escribir? ¿Cómo lo enseño a leer? Eso es lo que el maestro de educación regular necesita. Bien, pues ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestra María José Hernández, licenciada en audición y lenguaje, a la licenciada en educación básica, en educación especial, la maestra Marcela Duarte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y señora Liz Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos. Maestra Betty, también por acompañarnos en esta noche, en este programa, que sabemos que va a generar pues opiniones diversas, ¿no? Como bien lo mencionaron por ahí, es un tema polémico, pero debemos de poner al centro lo que los niños con algún síndrome, con alguna barrera para el aprendizaje, pues realmente tienen, ¿no? Sus necesidades es lo más importante, y que éstas sean atendidas de la mejor manera. Y también, pues qué bueno que propiciamos un análisis crítico sobre el tema de la inclusividad, sobre las incongruencias que estamos encontrando, y pues bien, dará tela para cortar durante varios y varios programas. Esperemos posteriormente pues invitarlos a que nos escuchen retomando este tema. Les agradecemos su atención y sus comentarios en el chat. Los invitamos a escuchar de forma regular el programa Mentes Libres los martes a las 9 de la noche.